Amarillo, amarillo, es todo lo que tengo. Amarillo, amarillo, tengo todo yo. Porque yo amo todo lo amarillo, porque mi padre para mí es un sol. Azul, azul, es todo lo que tengo. Azul, azul, tengo todo yo. Porque yo amo todo lo azul. Volando un azulejo, el cielo cruzó. Rojo, rojo, es todo lo que tengo. Rojo, rojo, tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es rojo. Roja es mi sangre y mi corazón. Verde, verde es todo lo que tengo. Verde, verde, tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es verde. Selvas y montañas, todas verdes son. Marrón, marrón, es todo lo que tengo. Marrón, marrón, tengo todo yo. Porque yo amo todo lo marrón. La tierra y la madera, qué bello color. Blanco, blanco es todo lo que tengo. Blanco, blanco tengo todo yo. Porque yo amo el color blanco. Porque mi madre es mi luna y mi flor. Negro, negro es todo lo que tengo. Negro, negro tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es negro. En la noche oscura la luz brilla mejor. Hay muchos colores que no hemos nombrado y todos no caben en esta canción. Porque yo amo todos los colores, son el resultado de la creación. Porque yo amo todos los colores, son el resultado de la creación.